받는 빠지. 아, 들려. Querido amigo imaginario, hoy lo han vuelto a hacer los compañeros de la clase, me han pegado y no lo entiendo, no les hago nada, joder, tan solo dicen que soy un blando y un raro. Yo amo la música, el manga, el ordenador, y no me gusta demasiado jugar al balón. ¿Y qué? Alguna vez lo intenté por no estar solo en el recreo, y me obligaba todo el tiempo a ser portero. Y no sé qué se siente si metes un gol, ¿eh? Y que te abracen tus amigos como un ganador. No querer jugar más es otro motivo. ¡Paliza! O dejar a medias un partido. Perdí las ganas de integrarme, ahora solo quiero verles lo menos posible. Llego tarde a clase, mis profes están hartos, dicen que he cambiado. ¿Qué sabrán? A mis padres han llamado. Siempre participaba cuando maestros preguntaban. Y es que puedo aprobar sin estudiar nada, pero ya no alzo la mano, estoy asustado. Le temo a la colleja del de atrás y del de al lado. Y hace tiempo que no acudo a nadie, no soy un suicida. La última vez me esperaron 10 a la salida. Bien. Papá me llama problemático. La impotencia y el dolor me anularán, no harán un cóctel trágico. No hace falta que la aguantes. Tengo ganas de acabar con todo. Pues acaba cuanto antes. Oigo voces que hay en mi interior y gritan: ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento, tus padres no entenderán tu sufrimiento. Sentado desde un pupitre el tiempo pasará más lento. Yo sí te entiendo y quizás pueda ayudarte. Juro acabar con todo si me dejas aconsejarte. El miedo te hace humano, nadie hace nada. Sientes ganas de tomarte la justicia por tus manos. Y es que todo empieza en los pasillos. Pasarás con la cabeza agachada y con las manos en los bolsillos. Sabes que los demás niños te marginarán. Quieren verte llorar, te encerrarán en el sótano o el desván a la hora del patio. Y todo por no ser como todos. Lo que te hace ser único aquí también te hace estar solo. Y sí, los profesores solo empeoran la cosa. Que un chivatazo es otro puñetazo en el dorsal. Y todo lo que hagas solo será otro motivo para poder agredir una vez más al objetivo. Es decir, tú, porque con eso se sacian. Ellos se ríen, pero a ti no te hace gracia. No es que seas inferior, pero es que el miedo te ciega. Y el miedo del matón es sentirse inferior y por eso te pega. Quieres rajarte las venas, huir solo retrasa los problemas. Mírate, joder, empiezas a dar pena. Cada día tienes nuevos moratones de esos pequeños matones. Tú tienes que echarle un par de cojones. No puedo aguantar esta presión. No hace falta que la aguantes. Tengo ganas de acabar con todo. Pues acaba cuanto antes. Oigo voces que hay en mi interior y gritan: ¡Hazlo! Sigue tus ideales y no seas un cobarde. No te rindas que tu esfuerzo no haya sido en balde. Esta vez yo sé que la suerte no te acompaña. Como ves, hay veces que la fuerza puede con la maña. No sirve esconderse, lucha, tienes que ser fuerte. Escucha la voz que te habla tras esta capucha. Todo grupo tiene un líder asignado. Hacerse respetar es complicado y a ti te ha tocado. La solución es afrontar la situación. No digo que vaya a ser fácil, menos con tanta presión. ¿Qué harían los demás si estuvieran en tu lugar? No aguantarían ni de coña lo que tienes que aguantar. Ya han perturbado tu inocencia. Sabes lo que puede llegar a ocurrir cuando se agota la paciencia. Debes hacer algo ya, sé que estás cansado. A decir verdad, creo que has aguantado demasiado. Tú, véngate, apúntate, anota cada nombre. Devuélveles, men, demuéstrame que eres un hombre. Sé que corre por tus venas, el rencor te ha envenenado. No era esto lo que querían, que se lo hubieran pensado. No puedo aguantar esta presión. No hace falta que la aguantes. De acabar con todo. Pues acaba cuanto antes. Oigo voces que hay en mi interior y gritan: ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy. Me dije mil veces a mí mismo: no lo hagas, son buenos chicos, pero me empujaron al abismo. Llegué a ese punto sin retorno, es en el que todo te da igual y sientes ir hacia tu entorno. Ese día llegué pronto al cole y en la cola para entrar estaban esos malnacidos sin piedad. Recuerdo sus bocas articulando una palabra: ¡Nenaza! Parte de mi cuerpo de sus manazas. Como de costumbre allí nadie hacía nada. Unos se reían, otros apartaban las miradas. Tragué saliva desde el suelo resignado, pues sabía que ese mismo día todo habría terminado. Pegadme más, yo no voy a llorar. Ya no me quedan lágrimas, solo risa enfermiza. Vais a escribiendo en el encerado con la tiza. En mi mochila una garrafa de gasolina, y en mis arterias mucho dolor y adrenalina. Entré magullado a los lavabos y esperé a que todos se hallasen en clase y el pasillo despejado. Mientras el conserje tomaba café, las llaves de las aulas de su despacho robé. Subí a la mía que estaba en un cuarto piso y cerré una puerta desde fuera con sigilo. Sí, abrí la otra de repente y volqué el combustible. ¡Sorpresa! No les dio tiempo a reaccionar. Eché un fósforo, les encerré y me puse a caminar. Puedo recordar los gritos, sinfonía irresistible. Los bomberos salvaron algunas vidas, pero muchos no me volverán a molestar. La profesora histérica, huyendo de las llamas, saltó por la ventana y ya no ha vuelto a andar. Ha pasado el tiempo, no he vuelto al colegio, tampoco a casa, pero este lugar tiene ventajas. Aquí no me maltratan, aunque es todo muy frío, y me dan pastillas que me hacen estar tranquilo. A veces corto imaginando la manera de matar a una enfermera y me tengo que controlar. Sé que con el tiempo me tendrán que soltar. Me arrepiento, lo juro, ¿a quién quiero engañar?